Ahora sí. La he buscado y no la encontré. ¿Dónde está esa vivita la que yo amé? Todo el tiempo la he buscado y no la encontré. ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me ha olvidado. ¿Dónde está esa vivita la que yo amé? Todo el tiempo que la he buscado y no la encontré. Y la sigo buscando todos los días. ¿Dónde está esa pibita la que yo amé? Todo el tiempo la he buscado y no la encontré. ¿Dónde está esa pibita la que yo amé? Todo el tiempo la he buscado y no la encontré. ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera creer que me ha olvidado. ¿Dónde está esa pibita la que yo amé? Y la sigo buscando todos los días. Esa pibita la que yo amé, todo el tiempo que la he buscado y no la encontré. ¿Dónde está esa pibita la que yo amé? Todo el tiempo que la he buscado y no la encontré.